Garage Náutica, toda la actualidad marítimo-deportiva. Saludos y bienvenidos a este monográfico dedicado al Salón Náutico de Barcelona 2015. Aquí les resumiremos lo acontecido durante los 5 días de este importante evento. Vamos con esta edición especial. El Salón Náutico Internacional de Barcelona volvió este año del 14 al 18 de octubre para mostrar la mayor y más variada oferta comercial de la náutica deportiva y de recreo de España. Participaron más de 260 expositores nacionales e internacionales que presentaron nuevos modelos de embarcaciones, accesorios electrónicos y motores de última generación, así como también una gran variedad de servicios, productos y tendencias. Desde Radioport hicimos un seguimiento del salón ofreciendo la información más destacada que recuperamos ahora en este monográfico. Empezamos escuchando las primeras noticias que locutamos los días previos al inicio del salón. Los visitantes del salón, que se celebra en los muelles de España y de la fusta del Port Vell, podrán disfrutar tanto de la muestra flotante como de la exposición en tierra, con todo tipo de novedades, productos y servicios náuticos que incluyen desde electrónica y motores hasta pinturas, velerías, remolques, artículos de pesca, charter o puertos deportivos, además de pequeñas embarcaciones y neumáticas. El presidente del Salón Náutico de Barcelona, Luis Conde, mostró su optimismo en el acto de presentación, destacando la mejora del sector náutico que va siempre acorde con la economía. Muy contento de estar aquí. Yo creo que este salón puede ser un salón ya diferente, ¿no? Que ya nos toca, ¿eh? Ya nos toca. Tiene buena pinta. Hay una cosa que está muy clara, que es que la náutica se demuestra cada vez más que va con la economía. Entonces esta economía ha ido un poco mejor, significativamente mejor durante este año. Y eso se ha notado. Siempre la cola de la náutica pues está ahí presente. Y sí, bueno, pues la tendencia ha sido que las matriculaciones han subido el orden del 10%. No es muchísimo, pero bueno, ya es un cambio de tendencia, ¿eh? Y esperamos pues que el año pues siga más o menos igual. Entre las novedades que se presentan destacan el Monte Carlo 6, un crucero a motor de lujo, la Azimut Atlantis 43, puro diseño italiano, o la innovadora Sunseeker Predator 57. En embarcaciones de estilo tradicional mediterráneo resalta el Sasga Minorquino 34, un laúd candidato a mejor barco a motor europeo del año. Y entre las embarcaciones a vela sobresalen el Dufour 460 Grand Large y el nuevo Grand Soleil 46LC, ambos seleccionados como candidatos a velero europeo del año, así como el Oceanis 35 y el Janot 54. Por su parte, el director del salón, Jordi Freixas, explica que este año los expositores participan con más espacio. Se han incorporado nuevas firmas y se disfrutará de una mayor oferta. El salón en cifras son bastante más positivas que las que teníamos el año pasado. Realmente hemos, consolidado y hemos incrementado muchísimo lo que es la exposición. Como bien comentaba el señor Conde, hay crecimientos en suelo de aproximadamente 20-22%. Y en el agua también estaríamos creciendo en un entorno, habrá más embarcaciones, pero una cantidad un poco, digamos, de crecimiento menor, estaríamos en el 5 o 6, con lo cual el salón estaría cerca de las con 260 empresas expositoras, que nos han comentado que va a haber unas 130 novedades presentes en el salón, unas 670 embarcaciones. Según la Asociación Nacional de Empresas Náuticas, ANEN, las matriculaciones de embarcaciones de recreo han crecido un 10,5% los 9 primeros meses de este año, respecto al mismo periodo del año anterior. Para su secretario general, Carlos San Lorenzo, estamos ante la segunda temporada náutica con cifras positivas para el mercado náutico. Escuchamos sus valoraciones. Bueno, es un privilegio hablar de datos porque por fin podemos mostrar datos positivos. Es cierto que hemos pasado épocas atrás muy duras, de no vender prácticamente nada, un estancamiento del mercado prácticamente al 100%, a vender algo. Es cierto que estamos a un 65% por debajo de ventas del año 2006 y 2007, pero también es cierto que estamos mucho mejor que el año pasado y muchísimo mejor que hace 2 años. Si el año pasado cerramos un ejercicio con aproximadamente un 14% en positivo de crecimiento del sector, hasta septiembre de este año estamos aproximadamente un 10,5% de crecimiento. Por lo tanto, son 2 años acumulados en positivo. Es, por lo tanto, un dato más que positivo para el sector y confiemos que el salón, lógicamente, se pueda aprovechar de ello. Además de los expositores, el Salón Náutico contó con una gran variedad de actividades para los asistentes, desde conferencias sobre el medio marino, pasando por las presentaciones de regatas, hasta sesiones de iniciación para varios deportes acuáticos. Además, este año se incorporó un nuevo restaurante oficial para visitantes y expositores, el One Ocean Club. Otra de las novedades del salón es la creación de una nueva zona de restauración y chill out, bautizada como Nautic Club Plaza. Asimismo, el salón volverá a contar con sus áreas temáticas ubicadas en el Mall de la Fusta, donde se desarrollarán la mayoría de las actividades. Por un lado, el área Fan Beach, que tendrá una zona de pruebas con acceso al mar para que el público pueda disfrutar de sesiones de iniciación a la vela ligera, canoa, kayak, moto de agua o paddle surf, así como una piscina de olas para surfear. Por otro lado, el Spy del Mar, una zona diseñada para presentaciones de regatas y conferencias. Además, en la zona marina tradicional habrá actividades como talleres de nudos y se podrán ver embarcaciones clásicas, entre las que destaca la San Rafael, que cumple 100 años de antigüedad. El presidente Luis Conde anima a venir a participar en las actividades para todos los públicos. Hay una serie de actos que serán muy simpáticos para hacer participar a la ciudadanía en los mismos, y eso pues es una cosa que ya no solamente es el comprar o vender un barco o comprar o vender un accesorio, sino que hayan actividades que puedan participar sobre todo los niños, la gente joven o los que se pueden empezar a introducir en el mundo de la náutica, ¿no? Con el objetivo de impulsar la náutica de iniciación, entre las novedades de esta edición, destaca la promoción de un grupo de expositores que, con la colaboración del salón, obsequiarán a los compradores de pequeñas embarcaciones con un curso para obtener la licencia de navegación impartido por una escuela náutica colaboradora. Además, el viernes 16, coincidiendo con la Noche de la Náutica, otra de las grandes apuestas de este año, se llevarán a cabo degustaciones, música en vivo, desfiles de moda y otras actividades y sorpresas, como la Swim Night and Kayak, una travesía nado nocturna en las aguas del puerto. El director del salón, Jordi Freixas, nos habla sobre esta noche del viernes. Una novedad que hemos potenciado este año y que creo que realmente va a ser diferencial respecto a otras ediciones es el tema de la NIT de la Náutica, la Noche de la Náutica. La celebramos el viernes de 18 o 19 a 21 horas. Hemos comentado con todas las empresas expositoras que inviten a sus clientes, que aprovechen el entorno mágico de tener un viernes por la noche con una buena temperatura el salón abierto. Nosotros vamos a cumplimentar ese ambiente con una ambientación específica, con malabares de juego, con habaneras, con un espectáculo, para que realmente la gente se encuentre a gusto y pueda ver el salón de una manera nocturna mucho más, digamos, diferente a lo que viene siendo habitual. Radioport.es. Noticias. Según ANEN, la Asociación Nacional de Empresas Náuticas, España matriculó 4.150 embarcaciones de recreo en los 9 primeros meses del año, lo que supone un aumento del 10,5% con respecto al mismo periodo de 2014. De esta forma, el mercado náutico encadena 2 temporadas consecutivas con datos positivos, tras crecer un 12,8% el año pasado en el mismo periodo acumulado. Por esloras, la mayor cuota de mercado sigue siendo para las embarcaciones menores, de hasta 8 metros de eslora, que registraron 3.375 barcos matriculados, un 10% más que de enero a septiembre de 2014, con una cuota de mercado del 89,8%. El secretario general de ANEN, Carlos San Lorenzo, nos lo explica. Por lo que se refiere a esloras, es cierto que hasta 8 metros de eslora concentra el 90% de prácticamente del sector del mercado de embarcaciones de recreo, aunque si bien es cierto que las esloras de 12 a 16 metros, que hasta recientemente, hasta hace un año, dos años, estaban desaparecidas, ha marcado un crecimiento de un 26,7% hasta el momento. Creemos que es más que significativo porque estas esloras son justamente las que estaba esperando que el sector se moviera. Por tipología de embarcaciones, las neumáticas plegables y las semirrígidas son los segmentos menos favorecidos en este periodo, con un crecimiento del 0,2% y un descenso del menos 1,7% respectivamente. Las motos de agua presentan un aumento del 29,7%, con 830 matriculaciones y representan el 20% del mercado náutico en este periodo. Escuchamos a Carlos San Lorenzo. Las motos de agua han crecido casi un 30%, y por lo que se refiere al año 2014, pues hemos pasado de 640 motos a 830 unidades vendidas en este sector. Las neumáticas plegables y las neumáticas semirrígidas prácticamente están en línea plana, es decir, no han crecido con respecto al año pasado, y sí la vela, por fin este año, ha crecido un 5% con respecto al año anterior, que el año anterior todavía no había crecido con respecto a años anteriores. Con 485 embarcaciones de alquiler matriculadas en los 9 primeros meses, el mercado de alquiler repuntó un 37,4%, un mercado que cerró 2014 con récord histórico y que creció un 56% respecto a 2013. Las esloras pequeñas son las más demandadas para uso del alquiler, con un crecimiento del 43,3% hasta septiembre. Según ANEN, el tipo de cliente está cambiando. Estamos viendo que, lógicamente, nos encontramos ante consumidores distintos, ante nuevas formas de utilización de la náutica, y por ello nuestros empresarios tienen que darse cuenta que, pues bueno, nos encontramos ante un escenario distinto, con usos distintos. El concepto de propiedad se está desplazando por el concepto de compartir y, obviamente, se ha de hacer especial énfasis en ello. Por provincias, Baleares, Barcelona y Madrid ocupan los primeros puestos del mercado. Baleares mantiene su liderazgo con un aumento del 16,32% de las matriculaciones. En Barcelona aumentó un 10,98%. Por detrás se situó Madrid, que recupera el tercer puesto con un aumento del 20,8%. El porcentaje de empresas extranjeras que visitaron el Salón Náutico Internacional de Barcelona creció hasta un 16%, así lo remarcó Luis Conde, presidente del Salón. Además, aparte de las empresas extranjeras, volvieron a haber muchas marcas nuevas entre los expositores. En el Salón Náutico de Barcelona, que se celebra del 14 al 18 de octubre, habrá una mayor representación de empresas extranjeras que vendrán a exponer sus novedades. Varios países tendrán por primera vez su representación empresarial en el Salón, además de todos los que repiten, como son Rusia o Polonia. Además, marcas que han nacido recientemente, junto a muchas marcas que no habían asistido en los últimos años, vuelven ahora al Salón 2015. Los astilleros nuevos provienen, entre otros países, de Italia, Francia y también España, donde hace un par de años que hay nuevos constructores, lo cual es un claro síntoma de que ahora se vende. El secretario general de ANEN, Carlos San Lorenzo, nos habla de ello. Son nuevas marcas que van apareciendo, incluso también aquí en Cataluña, es decir, por ejemplo, de Antonio Yaz, que es un astillero que está empezando con un diseño innovador y que está triunfando a nivel internacional. SAS-Gallas, por ejemplo, acaban de nominarlo como mejor barco de motor del año 2015. Es decir, son cuestiones o datos significativos que creo que, pese a que todavía estamos muy lejos de donde estamos en el 2006, sí que por lo menos denotan que estamos más o menos comenzando un poco lo que puedan ser, ¿no?, la consolidación del, esperemos, futuro sector náutico. Radioport.es Noticias. Hanse 315, Dufour 460 Grand Large, Grand Soleil 46 LCV y Janot 54 son cuatro candidatos al título de barco del año 2016. Los galardones tendrán lugar el próximo 23 de enero en el Salón de Düsseldorf. Estos cuatro veleros candidatos estuvieron presentes en el Salón Náutico de Barcelona. El Hans 315 es un crucero familiar que ofrece habitabilidad para cuatro tripulantes en dos cabinas, con una excelente altura interior de 1,91 metros. La proa permite dos variantes, abierta y con una cama doble o con el mamparo cerrado, un armario adicional, un pequeño asiento y una cama doble. El Grand Soleil 46 LCV ha sido seleccionado como candidato a barco europeo del año en la categoría cruceros de lujo. La bañera con doble rueda está dividida en zona de descanso y de trabajo, el espejo de popa es abatible y el interior, sumamente luminoso y amplio, se distribuye en tres cabinas, una con dos literas y dos baños. El Dufour 460 Grand Large cuenta con un casco y una cubierta de nuevo diseño. Ha sido seleccionado como candidato a velero europeo del año en la categoría de crucero familiar. Este diseño de Humberto Felci dispone, como los anteriores, de una bien equipada cocina exterior en popa y el espejo abatible que se convierte en una plataforma de baño. Por último, el Janot 54 es un crucero de altura de 16,16 metros, cuya distribución interior incluye una cabina de armador en proa, convertible en dos dobles, mientras que en popa puede habilitar una o dos cabinas más, si bien permite opciones de distribución de hasta seis cabinas para 10 invitados más tripulación. Música. La inauguración oficial del Salón Náutico Internacional de Barcelona tuvo lugar el miércoles 14 de octubre en el Port Vell. Al acontecimiento acudió toda la prensa y diversas autoridades totalmente uniformadas. Como no, el equipo de Radio Port también se trasladó hasta allí para cubrir el evento. El consejero de Empresa y Ocupación de la Generalitat de Cataluña, Felip Puig, y el consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, Santi Vila, inauguraron este miércoles 14 de octubre el Salón Náutico Internacional de Barcelona, que este año celebra su edición número 54. A la inauguración también estaba previsto que asistiese el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento, Julio Gómez Pomar, que finalmente no pudo asistir por razones de agenda. El acto empezó a las 12 del mediodía delante del edificio de la Autoridad Portuaria en el Portal de la Pau. Les acompañaron el almirante general jefe del Estado Mayor de la Armada, Jaime Muñoz Delgado, el presidente del Consejo de Administración de la Feria de Barcelona, Josep Lluís Bonet, y el presidente del Comité Organizador del Salón Náutico, Luis Conde, entre otras personalidades. Precisamente fue Conde el encargado de pronunciar las primeras declaraciones. Jo crec que serà un saló espectacular, no? Jo crec que ja és el segon any que anem pujant. Aquest any s'ha pujat de l'ordre de les matriculacions de l'ordre del 10%, i aquí esperem, de veritat, un dissabte molt fort, no? Perquè aquí n'hi ha com 50.000 metres quadrats, esperem 50.000 persones, hem crescut en número de vaixells, n'hi ha 700 vaixells, i jo crec que és un moment que va amb l'economia ha anat a millor, i el sector nàutic, que és l'últim d'afegir-se a la recuperació, ja està amb ell. O sigui que comptem que si no plou serà un gran saló nàutic. Radioport.es Noticias. En el marco del Salón Náutico tuvo lugar la ya tradicional rueda de prensa ofrecida por la patronal ANEN. En ella intervinieron el director general de la Marina Mercante, Rafael Rodríguez Valero, y el secretario general de la patronal del sector náutico, Carlos San Lorenzo. Se abordaron los avances legislativos alcanzados para el sector en los últimos 2 años y se adelantó la hoja de ruta de la asociación para los próximos meses. Entre las próximas metas a alcanzar que marcarán la hoja de ruta de la patronal del sector náutico, ANEN continuará trabajando con la Dirección General de la Marina Mercante en impulsar el proceso legislativo para la publicación del Real Decreto que regulará las atribuciones a los titulados náuticos para desempeñar determinados servicios profesionales remunerados, acordes con la titulación de recreo que posean. En relación con otros apartados de la actividad náutica, como es la seguridad para las embarcaciones de recreo y cuya regulación está en fase de desarrollo por parte de la Dirección General de la Marina Mercante, Valero propuso la creación de una comisión de trabajo constituida por técnicos de esta administración y por profesionales del sector, que trabajen conjuntamente para impulsar este tipo de normativas que son prioritarias para el sector. Además, en el ámbito de la formación han desarrollado el proyecto del programa formativo de grado medio de formación profesional que incluirá títulos específicos en náutica. En el Salón Náutico de Barcelona se realizó la presentación de otro salón náutico, el de Denia. En la rueda de prensa participaron el alcalde de Denia, Vicent Grimal, el director general de la Marina Mercante, Rafael Rodríguez, el presidente de la Federación Española de Puertos Deportivos y Turísticos, Gabriel Sandoval, el secretario general de ANEN, Carlos San Lorenzo, y también el director del Salón Náutico de Denia, Gabriel Martínez. La exposición náutica se celebrará del 29 de abril al 2 de mayo de 2016 y seguirá apostando por las actividades para los más pequeños, sin abandonar el leitmotiv del certamen, la venta de embarcaciones y que las empresas del puerto tengan una capacidad de negocio importante. Gabriel Martínez, director general del Salón Náutico de Vela, señaló que el llegar a este momento cada año es un acto muy importante y un enorme honor ser tan bien recibidos. Por su parte, Gabriel Sandoval, el presidente de la Federación Española de Puertos Deportivos y Turísticos, manifestó que la federación se siente muy orgullosa de apoyar estos eventos que generan actividad económica en las ciudades donde se ubican. Para Carlos San Lorenzo, secretario general de ANEN, el hecho de que la administración esté cerca del sector hace que se consigan mejor los retos. Radioport.es Noticias. FENOP, la Fundación para la Navegación Oceánica de Barcelona, presentó en el Salón su plan estratégico. Bajo la nueva dirección de José Carlos Fernández, la actual etapa estará centrada fundamentalmente en 2 parámetros, viabilidad empresarial y divulgación internacional. Ambos son los aspectos clave más destacados de la intervención del propio Fernández en el Salón Náutico. José Carlos Fernández se ha fijado varios objetivos en los que la fundación que comanda ya ha empezado a trabajar. El primordial es crear una separación real entre lo que representa la FENOP y la organización de la Barcelona World Race, una de las regatas de referencia en el sector de la vela a escala internacional. Para ello, Fernández y su equipo han elaborado una nueva planificación a corto plazo que parte de la premisa de que la FENOP debe convertirse en un referente mundial en la divulgación de la navegación. En este sentido, el director general de la FENOP expuso las directrices del plan que giran en torno a cuatro ejes: el deporte, la industria, la ciencia y la educación. Escuchamos las palabras del director general. Nuestra estrategia parte de todos los elementos: navegantes, niños, adultos, familias, jóvenes y sobre todo también la industria. Integrar todo esto dentro de un marco que nos permita crear una cadena de valor en donde recojamos todos los elementos que conforman la vela oceánica, no solo en su parte deportiva, sino todos los elementos que hacen que un sector sea industrialmente sostenible. Uno de los anuncios de Fernández fue que a partir de ahora la fundación no contará con escuderías propias en las diferentes regatas. No obstante, sí se ha creado un programa de apoyo a los regatistas, vertebrado a través de la Oficina del Navegante Oceánico, desde donde se les guiará a la hora de realizar una regata oceánica y se les ayudará en la ardua labor de conseguir empresas patrocinadoras. Lo que queremos es que el mayor número de navegantes puedan tener la mayor capacidad de llegar a las empresas para obtener la sponsorización que es necesaria para su proyecto. Y así haremos nuestra labor de fundación. Fernández también habló acerca de la Escuela de Navegación Oceánica, un instrumento que pretende ayudar a los navegantes a desarrollar sus proyectos oceánicos y su entrenamiento. Por otro lado, señaló que la clase mini será la base del desarrollo de un hub de I+D+I en el que participarán empresas, universidades, clubes náuticos y la comunidad de navegantes. Esta base oceánica se constituirá en el centro neurálgico de esta actividad, que situará a Barcelona como un referente internacional. A través de esta base, la fundación pretende erigirse como el centro de divulgación de las principales regatas internacionales. Obviamente la Barcelona World Race siempre tendrá como referencia el barco Imoca. Es el barco espectacular, es la Fórmula 1, es el espectáculo puesto en el mar. Pero el barco de la FENOP será el barco mini. Será el barco que nos permita hacer un salto razonable entre la vela olímpica, la vela de clase, hacia una vela tecnificada en vela oceánica. En el transcurso de un acto que tuvo lugar el viernes en el Salón, FADIN hizo entrega de los primeros premios a la innovación en el sector náutico. El acto fue presidido por el máximo representante de la entidad, Jordi Santíes, a quien acompañaban el presidente del Salón, Luis Conde, y la directora general de Pesca y Asuntos Marítimos de la Generalitat, Ángela Seira. El primer premio recaído en la empresa Proitec por su innovador sistema de protección catódica para pequeñas embarcaciones. En segundo lugar ha quedado la compañía Dr. Sails por la ideación de un sistema de adhesivo destinado a la reparación de velas en embarcaciones de competición bajo circunstancias meteorológicas extremas. Por su parte, el tercer premio se lo ha llevado el portal abouttime.com, cuya funcionalidad pasa por el alquiler online de embarcaciones de recreo para navegar o para alojamiento sustitutivo de hoteles. En palabras de Luis Conde, que ha felicitado a Adin Fadin por la apuesta realizada con este galardón de nueva cuña, la globalización nos lleva a saber que nuestro mercado ya no está en España o en Barcelona, sino que es el mundo, y para acceder a él es necesaria la innovación tecnológica. Por otra parte, el acto también ha servido para dar un rápido vistazo al sector náutico de la mano del bufete Escura Consulting, que ha realizado un estudio con la visión global del mercado europeo sectorial. Conocidos los datos del pasado año y a la espera de obtener los de 2015, Escura ha realizado un pronóstico de crecimiento de entre el 9% y el 10% para este ejercicio, tanto en matriculaciones de embarcaciones nuevas como de las embarcaciones de ocasión. Radioport.es. Noticias. La industria náutica internacional parece haber sorteado el bache de la crisis, según se desprende de las cifras que se dieron el viernes en el Salón Náutico de Barcelona. El secretario general del Consejo Internacional de Asociaciones de la Industria Marítima, Udo Klinitz, dio a conocer estas cifras en una jornada matinal organizada por la patronal española ANEN. Según Kleinitz, la evolución del sector náutico a escala mundial refleja estos porcentajes de crecimiento a pesar de las trabas administrativas que aún existen en muchos países. Así, en Estados Unidos, el principal mercado náutico del mundo, la situación mejora presentando un balance de crecimiento de entre el 5 y el 10%. Lo mismo reflejan las cifras de algunos de los principales países de Europa. El secretario general de ICOMIA explicó que, entre otras razones, se ha mejorado la situación debido a la renovación de la confianza de los consumidores y también al descenso del precio de barril del petróleo. Así, el impacto del sector náutico a escala global, con datos del año pasado, refleja que existen en el mundo más de 100.000 empresas dedicadas al segmento de la náutica de recreo, que emplean a más de 1 millón de trabajadores y que el año pasado tuvieron una facturación conjunta por encima de los 4.000 millones de euros. Sobre el mercado latinoamericano, explicó que la tendencia es al alza, a pesar de que el motor de la náutica en Sudamérica ha descendido de forma notable. Escuchemos a Kleinitz. Observando los mercados establecidos en Brasil, vemos un poco sufrimiento o significante en Brasil ya hace algunos años, y el último año 30-40% menos comparado con 2013. La situación es un poco, el crecimiento todavía es significante en Argentina, donde hay unos casi 7.000 nuevos barcos matriculados, pero es un poco más lento comparado con 2012. En la jornada también participó la directora de Desarrollo de la Asociación Nacional de Fabricantes Marinos, Julie Balzano. La entidad, con 11 oficinas en Estados Unidos, también ayuda a las empresas de su país a internacionalizarse, sobre todo al mercado europeo. La directora señaló que en los últimos años ha crecido la demanda de embarcaciones de segunda mano y se ha situado, por el amplio stock existente, por encima de las embarcaciones nuevas. La tendencia, sin embargo, es hacia la innovación tecnológica, que atraerá más ventas del segmento de nueva construcción. Escuchemos ahora a Balzano. Referente a ventas por categoría, hemos notado un crecimiento año por año, principalmente con los barcos de motores fuera de bordo. También, cuando crecen las ventas de las remolcadores, este quiere decir que subirán las ventas de los barcos pequeños. Hay mucha gente en los Estados Unidos que tiene su barco en el patio de su casa y lo transporta con su carro y remolcador. Posteriormente tomó la palabra Antonella Fara, directora de la Asociación de Empresas Náuticas de Colombia, una entidad creada tan solo hace 7 meses que ya ha consolidado un papel clave en este mercado emergente para posicionar la náutica de recreo. Colombia es un mercado emergente con grandes posibilidades para la expansión de la industria náutica, que hasta hace pocos años vivía de espaldas al mar. La situación geográfica del país son las principales bazas de la asociación. Antonella Fara nos lo explica. Efectivamente, somos un mercado muy emergente comparado con los grandes que están aquí, Estados Unidos y España. Definitivamente estamos dando grandes pasos, pero somos muy pequeños todavía. Pero tenemos una ventaja comparativa y competitiva enorme con respecto al resto de países cercanos a Colombia y al resto del mundo. Y es que estamos ubicados por debajo de una zona que se llama el cinturón de huracanes, que se forman huracanes en todo el Caribe y suben hasta los Estados Unidos. Nosotros estamos libres de esa influencia de huracanes y además tenemos un buen clima para la navegación todo el año. Entonces, de verdad que es nuestra principal ventaja y nuestra principal posicionamiento como mercado en este momento. El acto ha finalizado con la intervención del secretario general de ANEN, Carlos San Lorenzo, que ha ofrecido una pincelada de la situación en España y que ha señalado que la previsión es cerrar 2015 con cifras de crecimiento de las matriculaciones por encima de los 2 dígitos, tras varios años de travesía en solitario y descensos de hasta el 70%. Hablemos ahora de uno de los barcos más exitosos del salón, el Janot 54, un crucero de altura de 16,16 metros, diseño de Philippe Briand y con interiores de Andrew Winch. Su distribución interior incluye una cabina de armador en proa, convertible en 2 dobles, mientras que en popa puede habilitar 1 o 2 cabinas más, si bien permite opciones de distribución de hasta 6 cabinas para 10 invitados más tripulación. El nuevo 54 pies de Janot fue exhibido la semana pasada en el Salón Náutico Internacional de Barcelona y se trata de uno de los candidatos al título Barco del Año 2016. Toda la maniobra está retrasada para dejar la bañera totalmente despejada y se ofrece con varias opciones de plano bélico para adaptarse a todos los programas y zonas de navegación. El director comercial de Janot, Andrea Cragnotti, explica para Radioport el motivo de este nuevo barco. hemos querido hacer ese barco porque habíamos tenido mucho éxito con el 64, presentado hace un año con más de 34 barcos vendidos en todo el mundo, y con el 54 queremos seguir la misma línea para un cliente que busca un barco un poquito más pequeño, pero con el mismo nivel de confort. La popa del Janó 54 se abre en una gran playa con tumbonas integradas, abatiendo el espejo toda vez que los pescantes telescópicos permiten la botadura de un gran anexo fácilmente, sin perder espacio interior. Está motorizado con Yanmar de 75 o 55 caballos. Andrea Cragnotti nos destaca sus mejores características. Lo que hace realmente especial el 54 es la popa del barco, con un sistema de una popa que se abre con un sistema hidráulico y convierte toda la popa del barco en una terraza sobre el mar, bajando y dejando un acceso al mar muy, muy cómodo, muy accesible para todo el mundo, y con un solarium transformable en la popa también. Otro solarium además lo tenemos en proa. El mercado ha dado a Janó inmediatamente la razón, pues ya han vendido en España 3 barcos, uno en el Salón de Cannes y 2 en el Salón de Barcelona. Además, muchos clientes están interesados y se espera que concluyan la compra en los días que vienen. Radioport.es. Noticias. El Salón cerró finalmente sus puertas en una edición marcada por una amplia propuesta de actividades y una mayor actividad comercial y afluencia de público, reflejando así una clara evolución positiva del sector de la náutica. Más de 55.000 visitantes son los números que ha presentado la 54ª edición. Según Jordi Freixas, director del certamen, ha sido una de las convocatorias con más novedades de los últimos años, afianzando al Salón como la principal plataforma de negocio y tendencias de la industria náutica española. Freixas ha remarcado que ha sido una de las ediciones más festivas y participativas, con una gran acogida del público en las actividades programadas, destacando la Noche de la Náutica, donde además de música en vivo, degustaciones o desfiles de moda, por primera vez se ha llevado a cabo una travesía nocturna de nadadores por las aguas del puerto. De entre los veleros expuestos para los visitantes, había 4 que son candidatos al título de Barco del Año 2016. Uno de ellos fue el Hanse 315, un crucero familiar de 9,62 metros de eslora, con una distribución interior que permite varias opciones. Pablo Noguera, de Marina Estrella, explica para Radioport qué características han atraído a los compradores del salón. Sí, el barco ha gustado, porque piensa que es una eslora, los 9 metros, como bien sabes, es una referencia en para los astilleros, ¿no? Como tamaño, ¿no? El 9 metros, un 12 metros, un 15 metros suelen ser un poco las referencias que los astilleros juegan. Entonces, dentro de los 9 metros, como primera embarcación, como barco familiar, es un barco muy atractivo. ¿Por qué? Porque es un barco rápido, pero a la vez es muy habitable. Y esto a la gente le gusta mucho, sobre todo una de las grandes diferencias respecto al resto es que la maniobra de la embarcación está muy simplificada. Otro de los barcos estrella del salón fue el Gran Soleil 46 LCV, que ha sido seleccionado como candidato a barco europeo del año en la categoría cruceros de lujo. Luis Mas, responsable de Motivel e importador de Gran Soleil, nos habla de las características más destacadas del velero. Bueno, el barco sobre todo destaca que, perteneciendo a una gama de astilleros y de construcción de altísima calidad, han conseguido hacer un barco muy confortable, muy pensado para la persona que busca navegar con poca tripulación o solo, con mucho confort, y que sigue navegando rápido, que sigue navegando muy divertido, ¿no? Gran Soleil siempre ha sido un astillero conocido por ser un barco más exigente, más crucero regata, con muy, muy deportivo, y el crucerista, el cliente que busca un barco cómodo de crucero, pues lo descartaba. El Gran Soleil 46 LC pasa a barco muy, muy de crucero, pero sobre todo también sin perder las prestaciones de un barco rápido y divertido de navegarlo. Asimismo, ha sido muy bien valorada por los visitantes del salón la iniciativa de un grupo de expositores y escuelas náuticas que han obsequiado a los compradores de pequeñas embarcaciones con un curso para obtener la licencia de navegación con el objetivo de impulsar la náutica de iniciación. La próxima edición del Salón Náutico de Barcelona, la número 55, tendrá lugar del 12 al 16 de octubre del próximo año. Y hasta aquí el monográfico especial sobre el Salón Náutico Internacional de Barcelona 2015. Una vez más, muchísimas gracias por su atención y nos seguimos escuchando en radioport.es. Radioport.es. Noticias. Al servicio de la competitividad empresarial. Porta Barcelona. Avanzamos juntos.